con los dios pelados. Sobre un hoja de bijao, sentado de medio lado, chicharrón, gallina y pescado, se come con los dios pelados. Sobre un hoja de bijao, sentado de medio lado. Así se come en la hacienda cuando vamos de paseo. Más sabrosa queda la fiesta cuando se come con los dedos. Chicharrón, gallina y pescado, se come con los dios pelados. Y que bon fuerte, vamos a comer chicharrón, gallina y pescado.